señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabaja el espacio la botani. Te jaye de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, taya y el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Les va, bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Soy Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. De fondo escucharemos Over the Rainbow, Sobre el Arco Iris, una canción interpretada por el músico hawaiano Israel Kanoi Kamakawiwo Ole, quien con su ukulele nos va a deleitar con esta melodía. Les doy la bienvenida a nuestro programa y les invito a descargar este podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz y también a escucharnos a través de Spotify Los Colores de la Voz Radio Niche y los fines de semana, los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de La Voz de los Vientos, la XC Copa en Copainalá, y de 10 a 11 de la mañana en línea por Shawipak Radio Comunitaria. Envío saludos al equipo de radio de este programa. Estamos ya en la emisión número 15 de este año, continuamos pregrabando. Invitamos a seguirnos cuidando por la COVID-19 y también les recuerdo que estamos en nuestro segundo programa especial por periodo vacacional. Tenemos algunos compartires musicales, poesía y en el mes de la niñez continuamos divulgando Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena, una producción de la XECOPA, La Voz de los Vientos. En la sección CLUM tendremos participación de docentes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas de la UNICH, la maestra María de la Flor Gómez Cruz y el maestro Carmelino Méndez, con producción en Tojolabal y castellano. Y continuamos divulgando las cápsulas radiofónicas que integran la campaña informativa Nosotras con la Información, producciones de Artículo 19 en colaboración con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. En esta ocasión les vamos a compartir una producción en Tzeltal y una en Chinanteco. Vamos a recordar algunas efemérides. El 13 de abril de 2015 fallece Eduardo Galeana, periodista y escritor uruguayo. Les tenemos un audio en la voz de Galeano sobre el viaje. Un 13 de abril de 1877 nace Enrique Flores Magón, periodista y político mexicano, incansable luchador y precursor de la Revolución Mexicana. El 13 de abril es el Día Mundial de la Astronomía y Día Internacional del Beso. El 14 de abril de 1976 muere José Revueltas, escritor, guionista y activista político mexicano. El 15 de abril es el Día Mundial del Arte. El 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. Vamos a escuchar ahora el poema Maura en la interpretación de Manuel Moreno y posteriormente la canción Hokey Pokey en la voz de Maruca Hernández con música de Ameneiro. Posteriormente escucharemos una cápsula en Tzeltal de la campaña informativa Nosotras con la Información. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't Maura, autor desconocido. Tu voz se esfuma, tu piel cambia de color, de a poco es más blanca, tu cuerpo insensible al tacto, sin calor. Estuve ahí, de pie durante horas, frente a aquel cuerpo viejo y arrugado, el cual era el causante de tu dolor. Tuve que irme, no volverías. Ahora lo sé, te fuiste. Por Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Mano derecha aquí, mano derecha acá, mano derecha aquí, sacudiéndola muy bien. Ahora haz el hockey pockey, girando en tu lugar, y así lo podrás bailar. La mano izquierda aquí, la mano izquierda acá, la mano izquierda aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pokey, girando en tu lugar, y así lo podrás bailar. Codo derecho aquí, codo derecho acá, codo derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey, girando en tu lugar, y así lo podrás bailar. El codo izquierdo aquí, el codo izquierdo acá, el codo izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey, girando en tu lugar, y así lo podrás bailar. El pie derecho aquí, el pie derecho acá, el pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey, girando en tu lugar, y así lo podrás bailar. El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo acá, el pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey, girando en tu lugar, y así lo podrás bailar. Con la cadera aquí, con la cadera acá, con la cadera aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pokey, girando en tu lugar, y así lo podrás bailar. Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo acá, con todo el cuerpo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey, girando en tu lugar, y así lo podrás bailar. Nosotras con la información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Tejotik batilantotik yaskan kishtik apoyez nati tohol sisil kopa yehetik askopeltik teme ayakotik autenel sok bagetaltik. Temuk mantalil ta 046 pichayal ta stohol te atel akoshetik te lekuk yayil batel antetik te lahemik ta utinel sok paketalik. Ta tut snail poshil ta lumaltik sok ta mukun snail poshiletik ta mukun lumetik yamesk anjil te antetik te ay mask anheluk yotan sao alal. Pich bitil machashlah ta tzakel te meyask anskases te alale mame yehtaluk oem ta stohol atel tunel pich bitil ministerio publiko. Chebal, biluk ans yashu Ansk ases alal teme aiz ibubil hun tak abal otaz ibubil tak in teme hich yashahche yakal tas melelil gob te alal tabir into ha tasientat takel. Yosheval, techieletik te ayish lachayep habil yabilal hanishich te pek el kuel ate washuklahunep habil yabilal mayestaluk yasakbe yay tismesat omajah hukimbil yun teme yask ansk ases te alale. Melel tek op ayehetik yun ahvalil alal ay te tulan chamel Taspamal Balumilal, Soy Moelia Talul, Te Ansetik, Layichik Utinel, Tok Baketalik, Melel Aybayal Kushastikok, Majas Utinwan, Chanebal, Yante Melachayep Havil Yavilal, Oyun Mayuks Mesat, Tihinabal, Siesh Koldao Tune, Yatel Tuneletik, Yamesta Tailel, Kanantael, Alal Achish Keremetik, Ameyashu Yayil Hichbitil, Tedi, Centro de Atención a la Mujer, Ojate Atel Tunel Tahlumaldi, Yameshu Avich Akweyel Ana. Tohol kopa yehetik top koltael tas tohol atel tuneletik yun hich mayuk utinel ta kushinel. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, con el apoyo de la Embajada de Irlanda. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les doy la bienvenida al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Para quienes acaban de sintonizarnos, soy Gabriela López y les estaré acompañando en esta emisión. Envío saludos al público de diferentes partes de Chiapas, de México, del mundo. Les recuerdo descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y también a suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Les recuerdo también que para todas aquellas personas interesadas en cursar licenciaturas o posgrados, próximamente se dará a conocer las convocatorias, primero en este mes de abril al regreso de vacaciones, la de los posgrados y en el mes de mayo la de licenciatura. Les recuerdo nuestra oferta educativa en licenciaturas Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Agroecología. En posgrados tenemos la maestría en Estudios Interculturales y la maestría en Economía Social y Solidaria. Recuerden visitar nuestras redes sociales oficiales y también www.unich.edu.mx. Conmemoramos el octavo aniversario del fallecimiento de Eduardo Galeano y escucharemos una producción llamada El Viaje, donde es narrada por el mismo autor. Posteriormente tendremos Trampolín, producción de la XCOPA, La Voz de los Vientos, sobre los derechos de la niñez indígena, y en esta ocasión, el derecho a viviendas adecuadas. La escucharemos en lengua zoque. Para finalizar este bloque, tendremos una cápsula en chinanteco de la campaña Nosotras con la Información. see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. El viaje. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Es el abrazo. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Es el abrazo. Que te da zikr hai ya itr hai jab jab karta hoon mehakta hoon behakta hoon chehakta. Y así es la cosa. Es el abrazo. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Es el abrazo. Entre dos aleteos. Es el abrazo. Sin más explicación. Es el abrazo. Transcurre el viaje. Es el abrazo. Wilber Hudson Kanu Yamosai Hamayakun Brisa Niketiatsingu Oyutsi Wistas Shasha Kenabama Wista Hutsi Wawa Tikoda Hai Domu Haduk Watsila Makia Hutte Tsingi Wabotongu Yomo Tese Makagam Tsunuke Kita Hutsi Nukia Hutsi Tomokuku Unomo Te Chabe Pamo Ode Tsame Tomenak Istuba Hutsam Guta Nimeke suno ya patentudan. Ispakut leti. Tumo yom une te iba. Wehaya hutsi tuhkomo. Watsi maku uhkie. Junipa istkun guta. No ombat shashapam ispaki tuhkta. Ha abrisa te leti shtuhkomo. Isut hinde miawana istebana. Wade shok pakiahu te kekpak te tu. Tesetitam hayute is. Tumakup kuyuneomo wist pari nyukpavomo. Kipsisa hutsan de miawa nukpava te mhakup kuyomo. Nimeka ya isha patoya te hinyadan pantaista. Haa Wilber, te seke mtaistam te ode tabia pae isha pa nimeke toya. Te haya une yomo une leti sedamais nya ischahu wachiahu wawa ist. Ishtahuma naa igudan batuk. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Tedewitpa y tu nuevo Tratado Internacional de Panilleretchuna, Techambamo une ode tsabapavishni yitkutyam. Yo haye y chao se bonaza cobaca si unedam te codadamde. De artículo 30 homo chamanuepa te une o de chavia pavushne y escucham. De convención sobre los derechos del niño, numba te yomunedam y hayaunedam y socangaedam te o de chavia pavo. Wachia dahu huevo y escuchictam, ni hay tu voz y tu señequidam. Wamiakia ang makyu como ukate señekushnyapa. Wakion ubiadahu te angingu o de istam. Washun y yaho te ñe o de zapkujin. Trampolín tomado desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Guadechán, boyajo te derechado. Teo de Chavias, pavo, no es nada. Y o de Chascoba, cuyen pecodada. Entre partidos, no Chascoba. Y musia, yo ya en peticoda. Nosotras con la información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Gulyud na prudere chugnudirulerate lendi dashida quieto, nakshkuntu partinu xakadu neto. Lunorma 046, rna yugule ralalunga que médico, katitajinulengleke, gule glusakaduga que enuguniyug. Gatis la tzhakanu, clínica o hospital no golado zaka bikiekanu. Kati kabireni kinu soaka bibida ukiekanu. Waka gungi kitibi soaka bikibida unikuka kabikati gushakadukanu. Lenguaka tzachisa kanu gichi gagunkan la kanubala. Bidzu kabichino lembida ukabita jini bi chishunu u iza. Debita kini bishus bishnaka bi para inaba kabi ki kabi suaka bi biwena. Como na araka pandemia ni biyans kaka bunachi gushak aduka. Lenka zuka bunachi zua lenke buniro saka duke lakan. Kati zuak bi, bizuk bi, chinu yiz, lenti zua no shnaak bi, shuzgak bi. O buni yeshu gyuega kek bi, le autorida ara la gyue pargak chi yi la vida u kek bi. O le yudifra lagunchilekbi o centro de atención kenungul o autoridad comunitaria. Li napudere chuknizdu lenka rala lunkeli yudar buni yulawi partinuk sakadili. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Con el apoyo de la Embajada de Irlanda. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Envío saludos a todo el público que acaba de sintonizar Los Colores de la Voz. Les invito a quedarse escuchando. Todavía tenemos dos secciones más, dos bloques más. Y recuerden que pueden descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Y también estamos en Spotify como Radio Niche Los Colores de la Voz. En fines de semana, los días sábados, nos puede escuchar de 10:30 a 11:30 por la XCOPA La Voz de los Vientos y a través de la página web de Shawipak Radio Comunitaria los días sábados de 10 a 11 de la mañana. Vamos a escuchar ahora la canción Niño Come Libros, interpretada por Jesús Matatena, y posteriormente Trampolín Derechos de la Niñez Indígena para conocer el derecho a ir a la universidad. A Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti o como a mí. A él le gustaba comérselos. Contaré la historia de un famoso niño que solo gustaba de libros comer. Se comía los cuentos y comía novelas, comía enciclopedias, folletos también. Quería ser listo, niño come libros. Quería ser listo, niño come libros. Quería ser listo, niño come libros. Quería ser listo, niño come libros. Enrique no era nada remilgoso. Se comía de todo tipo de libros. Los de matemáticas, los de español, los de biología, de química, los cuentos, todos. Pero sus favoritos eran los libros rojos. Cuando veía un libro de color rojo, se le hacía agua a la boca y enseguida quería comérselo completito y de un solo bocado. Y así, comiendo y comiendo libros, Enrique se volvió tan famoso, pero tan famoso, que lo anunciaban en los teatros y auditorios. ¡Vengan! ¡Vengan a conocer al increíble niño come libros! Y entre más libros comía, Enrique sentía que más listo se hacía. Este niño pronto se sintió muy listo y siempre en la escuela solía responder. Capital de Italia, Roma, respondía. ¿Dónde habrá pingüinos? En el Polo Sur. Creía ser listo, niño come libros. Creía ser listo, niño come libros. Creía ser listo, niño come libros. Creía ser listo, niño come libros. En la biblioteca los libros temblaron cuando este pequeño los fue a visitar. Comió tantos libros que sufrió de empacho. Todo lo aprendido se le revolvió. Creía ser listo, niño come libros. Creía ser listo, niño come libros. Creía ser listo, niño come libros. Creía ser listo, niño come libros. Salió de la biblioteca con la panzota inflada, apenas si podía caminar. Y llegó a su casa, se empezó a sentir muy mal. Se puso de color verde, morado, azul, rojo, rosado y ¡guácala! Sacó una sopa de letras. Se quedó tan cansado, pero tan cansado, que se puso a dormir. Y estaba profundamente dormido. Y fue entonces que empezó a soñar, y soñar, y soñar, que un libro rojo se lo quería comer. Y le decía, Enrique, te voy a comer. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Despertó sobresaltado, todo había sido un sueño. Y sin ganas de seguir comiendo libros, se dio cuenta que era tardísimo. Se fue a la escuela, y llegando a la escuela, la maestra preguntó. Dos más dos Japón, dijo despistado. Dos más dos son 100, dijo sin saber. Todos se burlaron del famoso niño. Ya no era tan listo y triste se fue. Ya no era tan listo, niño come libros. Ya no era tan listo, niño come libros. Ya no era tan listo, niño come libros. Ya no era tan listo,

El Día Mundial de la Voz se celebra desde 1999 y fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que las personas deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. Yeah. Esto es gracias a nuestra memoria selectiva. Continúan las actividades del cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe. He visto voces en 3, 2, 1, ahora. A pesar de la diversidad vocal, cada voz tiene un patrón que permite identificar a tal o cual persona. La voz es identidad, nos distingue y deberíamos cuidarla por lo que representa en nuestras vidas. Sin embargo, generalmente tomamos conciencia de ella cuando falla o se distorsiona. El lema de este año es Un Mundo, Muchas Voces. Este 16 de abril, cuida tu voz y haz que suene por mucho más tiempo. Para Los Colores de la Voz, Janet Gómez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Milioshuke, Ansetik, Viniketik, Akotolik, Icho Espatovila Bontón, soy Gabriela López y les doy la bienvenida a la sección Klum. Les recuerdo la importancia de continuar cuidándonos ante la COVID-19. Hay que lavarnos constantemente las manos y, en la medida de lo posible, estar en espacios donde no haya tanta gente. Recuerden estar en áreas ventiladas y vamos ahora a escuchar la participación de docentes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas, la maestra María de la Flor Gómez Cruz y el maestro Carmelino Méndez, quienes nos traen producción en lengua tojolabal y en castellano. Hola, ¿qué tal? Esperamos que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión los saludamos desde la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas, Chiapas. Y pues bueno, tenemos preparado para ustedes un programa especial. Como bien sabemos, en el mes de abril se celebra o se conmemora el Día del Niño. Por lo tanto, vamos a tener algunas participaciones de docentes y alumnos para que pues bueno, podamos disfrutar esta actividad que en donde se conmemora el día 30 de abril, el Día del Niño. Y pues bueno, para hacer referencia un poco a este día, es en 1924 cuando se acuerda como día oficial para la celebración del Día del Niño, esto con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de las infancias y crear una infancia feliz para un desarrollo integral. Así también el objetivo de esta celebración es que se consagre un momento a la comprensión de la población infantil, fomentar su inclusión social y realizar actividades para la promoción de su bienestar y sobre todo de los derechos que tienen ellos como seres humanos y sobre todo como población infantil. Debemos reconocer la importancia de este día, pero además de garantizar que se cumplan los derechos establecidos en los instrumentos jurídicos. A continuación, vamos a escuchar el personal de la Procuraduría para la Defensa del Niño, la Niña y Adolescencia del Sistema DIF del municipio de Las Margaritas, que nos dice algunos derechos que tienen los niños en México actualmente. Mi nombre es Jean Edelín Gómez Cruz, auxiliar de procurador del Sistema DIF Municipal de Las Margaritas, Chiapas. El día de hoy vamos a platicar acerca de los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes, que lo podemos encontrar en la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, por lo que se encuentra en el artículo 13 de esta ley. Una de las leyes que es de suma importancia que conozcamos como sociedad es el derecho a la vida. Es un derecho universal que le corresponde a cada ser humano, es decir, esto significa que debemos tener la oportunidad de vivir, y también tiene una relación a la protección hacia los menores, como adultos o papás, que son los primeros en la vigilancia de sus hijos. Y por lo tanto, es de suma importancia ese derecho. Otro de los derechos fundamentales de los niños, tenemos el derecho a la identidad. ¿Qué quiere decir el derecho a la identidad? De que el menor tiene el derecho a tener un nombre, así como también tener un apellido. ¿Y quién tiene la obligación de registrarlo? Sería papá y mamá, así como también que comparezcan al registro civil, para que el menor pueda obtener ese derecho, el derecho a la identidad, de tener un nombre y un apellido. También tenemos contemplado como derecho el derecho a vivir en familia. ¿Qué quiere decir? Que el menor tiene esa necesidad de poder convivir con la familia, con papá, con mamá. ¿Para qué nos sirve? Para que el menor tenga un desarrollo sano en cuestiones psicológicas. Y por lo tanto es de suma importancia la unidad entre papá y mamá, y por lo tanto se puede suscitar la separación de papá o mamá, y por lo tanto creo que es necesario la convivencia entre ambas partes, como dice la misma ley. Es un derecho que tiene el menor y por lo tanto nos sirve para su desarrollo emocional y psicológico. También una de las leyes que consagra el derecho de los niños, tenemos el derecho a la educación, que por lo tanto también lo consagra nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3, que quiere decir que el menor tiene el derecho a acudir a las escuelas, a las instituciones. ¿Para qué le sirve el menor? Para su desarrollo cognitivo. Por lo tanto, mamá, papá, es de suma importancia llevar a sus hijos a las escuelas para que ellos puedan recibir una educación digna, como dice la ley, es de manera gratuita y laica. Uno de los derechos que para mí es de suma importancia en la actualidad, que es el derecho a la participación. Actualmente, como sistema DIF municipal, y así como las otras autoridades, se está buscando a que los menores, a que los niños puedan participar en los medios, tal vez en los medios sociales, igual así como también en los medios políticos, que ellos puedan dar su punto de vista, su opinión, y que ellos se vayan envolviendo en cuestiones de temas de suma importancia para nuestra población, así como también que hablen temas de educación, que conozcan sus derechos, a que ellos puedan participar en cualquier tipo de eventos y que seamos inclusivos con los menores. Y en conclusión, hago una invitación de manera general a la población, así como también de los padres de familia, que podamos consagrar estos derechos, que son derechos de menores, y así como también como instituciones, vigilemos los derechos que consagra esta Constitución, esta ley, que es la Ley General de Derecho de Niñas y Niños, así como también tenemos la Ley de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas. Vigilar que se haga cumplimiento, ya que es de suma importancia para los niños y así como también para su desarrollo integral, psicológico y emocional. Pues bien, como pudimos escuchar, la participación del personal de Procuraduría del Sistema DIF es sumamente importante. Reconocer el derecho de los niños y las niñas y los adolescentes, porque justamente se debe garantizar los espacios de esparcimiento, garantizar que ellos vivan en condiciones de seguridad, de respeto, y sobre todo también que se garanticen los espacios en donde ellos puedan desarrollarse intelectualmente, pero además también en todos los espacios que tiene que ver con el entorno familiar, el entorno educativo y el entorno social. Así que pues los invitamos a que esta fecha de celebración del Día del Niño sea también un espacio y una fecha que nos permita reflexionar en la manera en que estamos garantizando los derechos de las infancias. A continuación escucharemos algunas preguntas que nos hará el maestro Carmelino Méndez Jiménez, mismo que alimentará nuestra curiosidad como niños de la Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas. ¿Sabías que la jirafa puede limpiarse sus propias orejas con la lengua? ¿Sabías que el calamar gigante tiene 3 corazones y el color de su sangre es azul? ¿Sabías que la mayoría de las arañas tienen 8 ojos, aún así no ven bien? ¿Sabías que los delfines duermen con un ojo abierto? ¿Sabías que los camellos almacenan en sus joroba grasa? Gracias a eso pueden sobrevivir varias semanas sin comida ni agua. ¿Sabías que las ranas respiran de 2 maneras, a través de la piel y mediante sus pulmones? ¿Sabías que cuando los gatos ronronean indican que están contentos? ¿Sabías que las hormigas tienen 2 estómagos? Uno para contener sus propios alimentos y el segundo los alimentos que compartirán con otras hormigas. Guashana que jamen jirafa y huesle cajas chiquin baoscuse. Guashana que jamen ti ami ay guasha que asbaxate y pemini yujaja chiqui huashila huele quina. Guashana que jadelfini jaman hunsat huashuaye. Guashana que jamen jirafa y huesle cajas chiquin baoscuse. Guashana que jamenti ami ay guasha que asbaxa te ipemini yujaja chiqui huashila huele quinas. Guashana que jadelfini jaman hunsat huashuaye. Para los colores de la voz, Carmelino Méndez. Para los colores de mi voz, María de la Flor Gómez Cruz. Muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias también al equipo de producción de Los Colores de la Voz, a la XRA Radio Chiapas, la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, Xahuipac Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López y les recuerdo seguirse cuidando y también disfruten esta semana, estos últimos días de vacaciones. Nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.